Para concluir con esta temática del compuesto humano, vamos a considerar entonces las propiedades que tiene el alma por ser de naturaleza espiritual. Hemos dicho que estas son tres propiedades fundamentales. La primera es la relativa a su origen. Es decir, a su causa eficiente. Y aquí lo que decimos es que en virtud de su espiritualidad, el alma humana no puede ser educida de la potencialidad de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Decimos que una forma, un principio formal, seduce de la potencialidad de la materia en cuanto de alguna manera está en potencia en ella y puede ser causada por la virtud eficiente de causas corpóreas, de causas segundas de orden material. Puede tratarse de una causa, puede tratarse de un concurso de causas. Pero, para ser eductible de la potencialidad de la materia, el efecto debe ser de naturaleza material. Porque si no, no respetamos un principio fundamental del orden de la causalidad deficiente. Y es que la perfección esencial del efecto no puede trascender la perfección de las causas. O dicho de otra manera, nada puede causar eficientemente algo que sea esencialmente más perfecto que la causa. ¿Qué significa esto concretamente? Que ningún concurso de causas eficientes segundas de orden material puede tener un efecto espiritual. Ahora bien, un efecto espiritual, por lo tanto, ¿en qué tiene su causa? ¿O cuál es su causa eficiente? Si el efecto es de orden accidental, habrá que poner la causa en una causa espiritual subsistente. Pero si el ente a causar es un ente espiritual de orden sustancial, el efecto solamente puede ser causado por la eficiencia de la causa primera. ¿Y por qué? Porque no está en potencia en ningún principio más que en la causa primera. Un efecto material puede estar en potencia en la realidad material tomada en su conjunto. Porque hay un principio de potencialidad, que es la materia, sujeto al cambio sustancial. Pero en las realidades espirituales no se da lo mismo. Por más que sean espíritus finitos, que tienen acto y potencia, no hay un principio común a ellos del cual podamos decir que un efecto singular es seducido. O sea, a partir del cual sea causable. Y esto nos lleva a que la única causa adecuada sea la causa primera. Por eso la tesis dicha positivamente es que la única causa eficiente proporcionada al alma espiritual considerada como efecto es la causa primera en virtud de su omnipotencia. Adviértase que esto tiene consecuencias filosóficas muy profundas en relación con la causación de la persona, ¿no? La persona es un todo constituido por el principio formal y el material. Sabemos que en la generación de la persona humana hay concurrencia de causas segundas por la generación natural. Es decir, por la procreación de los hijos por los padres, ¿verdad? Pero esta causalidad no es una causalidad adecuada o suficiente en relación con el efecto, que es una persona. Es una causalidad segunda que es instrumental en orden al efecto total. Porque en el efecto total interviene la eficiencia de la causa primera. En esta doctrina metafísico-antropológica podemos advertir también la dignidad de la persona humana. Y la nobleza propia de esa sustancia que es persona. Al mismo tiempo, acá se hace contemplable el carácter sagrado que tiene, aún a la luz de la mirada filosófica, el origen de la existencia de cada persona y el acto humano procreador. Digo sagrado porque es una acción vinculada a la causación divina de cada vida humana, de cada persona. Es obvio que si esto lo contemplamos a la luz de la fe, esa sacralidad se profundiza, se ahonda, pero estoy diciendo que aún mirando con el ojo filosófico aparece esa sacralidad. La segunda propiedad que habíamos mencionado es la de la subsistencia del alma. Por ser espiritual, el alma tiene capacidad de subsistir. Y en esto es una forma totalmente otra que cualquier otra forma del mundo físico. Es forma en virtud de su composición con la materialidad. Pero al mismo tiempo es cierta sustancia en virtud de su naturaleza espiritual irreductible a la materialidad. este carácter sustancial del alma humana por ser espiritual, que aparece en la filosofía antigua con claridad en Platón, ¿no? Que será afirmada nítidamente por toda la tradición filosófica cristiana, desde los padres de la Iglesia en adelante, ¿no? Es sostenida también con toda claridad por Santo Tomás al plantearse la cuestión de si el alma humana es o no es sustancia, ¿no? A lo que Santo Tomás contesta afirmativamente. Es sustancia en cuanto a que tiene la nota propia que define a la sustancia como tal, es decir, la capacidad de subsistir. Es cierto en sí. Al mismo tiempo, Santo Tomás, con mucha fineza intelectual, señala que es cierto en sí. Es un en sí también sui generis. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que sustancia es forma de un todo natural. Es el acto primero del compuesto humano. Es la forma sustancial de la persona humana, que es el compuesto en su integridad y es el singular en naturaleza humana. O sea que tiene una sustancialidad que, para usar también la expresión de Santo Tomás, es incompleta en el orden de la naturaleza. Porque ella por sí misma no es la naturaleza humana íntegra. Es el principio formal, es por lo tanto el acto primero, es el determinante del compuesto, pero no es el compuesto. Y por eso se dice también que no es la persona. Pero así como decimos que no es la persona, también tenemos que decir que es aquello en virtud de lo cual esa sustancia es persona. En cuanto que entendemos que persona es el subsistente de naturaleza espiritual. Por eso el alma humana separada no es la persona sin más, o sea, la persona íntegra, pero es una realidad personal, porque es subsistente en naturaleza espiritual. Acá tenemos que afinar el lenguaje porque nos topamos con una realidad única, única en su naturaleza. Y por lo tanto, el lenguaje común que usamos para hablar de naturalezas diversas en general no es del todo ajustado. Estamos hablando de una naturaleza singular que, bajo el respecto de la integración o de la composición, no se parece a ninguna otra. Porque las demás o son naturalezas adecuadamente corpóreas o adecuadamente espirituales, mientras que solo en el hombre se da esta composición de lo espiritual y lo corpóreo, de espíritu y materia. Por eso el lenguaje común o general no sirve del todo, hay que ajustarlo para adecuarlo a esta singularidad de la naturaleza humana, pero es algo que se puede hacer. Claramente, ¿no? Hay que tener la justeza para aplicar los términos como corresponde, eso es todo, ¿no? Y para precisar los conceptos adecuadamente. La capacidad de subsistencia de la naturaleza espiritual está asociada precisamente al hecho de que su ser esencial no es reductible al universo de la materia. Y es esa espiritualidad, precisamente, como lo que hace capaz de subsistir al alma, la raíz de la tercera propiedad. La tercera propiedad es la relativa a la incorruptibilidad natural del alma humana. Lo que se llama también en la tradición filosófica la inmortalidad natural del alma humana. Podemos llamarla también la perdurabilidad en relación con la corrupción física. O la exención de la corrupción física. Eso es lo que significa aquí tanto incorruptibilidad como inmortalidad. El término incorruptibilidad es más amplio porque significa que no está sujeta a corrupción. Muerte es la corrupción de una sustancia viviente, ¿no? Es el nombre propio que tiene la corrupción del ser viviente. Y es lo que acontece al hombre por ser este un viviente corpóreo. La mortalidad natural del hombre se da en razón de qué? De su corporeidad. Es un tema en el que hay que atender también con precisión a los términos. Adviértase que cuando decimos mortalidad, decimos la capacidad de morir, ¿no? La posibilidad de morir. Es mortal. Como decir corruptible, quiere decir que se puede corromper, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no estamos diciendo que necesariamente se corromperá. Quiere decir que está sujeto naturalmente a la corrupción. Hago esta salvedad para que no se confunda la corruptibilidad natural o la mortalidad natural del hombre con la muerte humana tal cual la experimentamos, que sabemos por la fe que es pena del pecado de Adán. Pero ahí ya estamos entrando en un horizonte teológico que nos deja ver mucho más profundamente el misterio de la muerte, cómo afecta al hombre, de hecho, en la historia, y cómo afecta a la totalidad de la creación también. Acá de lo que estamos hablando es del hecho de que una sustancia corpórea, precisamente en virtud de su composición ilemórfica, está sujeta a generabilidad y corruptibilidad. La generabilidad y la corruptibilidad afectan al hombre precisamente en cuanto es sustancia corpórea. Pero ni la generabilidad por la eficiencia de las causas corpóreas segundas, ni la corruptibilidad en virtud de la naturaleza de la sustancialidad corpórea la afectan en cuanto es espiritual. Acá es donde coinciden simétricamente la primera y la tercera propiedades, ¿no? que en realidad pivotan sobre la central, ¿no? La primera, que es la que directamente tiene que ver con la espiritualidad. No es el alma en cuanto espiritual engendrable por el proceso físico, ni es en cuanto espiritual corruptible según el proceso físico. Santo Tomás, al abordar esta cuestión, afirma la incorruptibilidad, sosteniendo que el alma, precisamente por ser sustancia espiritual, por tener sustancialidad espiritual, no es corruptible ni per accidens ni per se. La forma de un viviente corpóreo, sensitivo, vegetativo, no es per se corruptible, porque en cuanto a forma tiene razón de acto. Es corruptible per accidens, ¿por qué? Porque es la forma de un compuesto hilemórfico que existe solo en virtud de la composición. Y como el compuesto es corruptible, la forma se corrompe con el compuesto. En cuanto forma de este singular, de tal naturaleza. Ese tipo de corruptibilidad no le cabe al alma humana, o sea, la forma del viviente humano, ¿por qué? Porque no es una forma que dependa para existir de la materia con la que está unida como forma, y que por lo tanto se extingue con el compuesto, sino que tiene por su esencial irreductibilidad a la materia subsistencia propia. De modo que la descomposición, o sea, la extinción del compuesto, no la extingue. Lo que se extingue es el compuesto en cuanto compuesto hilemórfico. Pero no se extingue la forma en virtud de su espiritualidad. No en virtud de su simplicidad, dice Santo Tomás. Voy a aclarar esto. Per se no es corruptible, porque en cuanto sustancia espiritual es en sí misma acto que no admite contrariedad. O sea, contrariedad que la destruya. Las operaciones de la vida espiritual pueden relacionarse con contrarios. Así el entendimiento puede captar cosas contrarias. Pero no se destruye por los contrarios. Santo Tomás dice que esto vale aún para aquellos autores que sostienen que el alma misma tiene cierta composición o está compuesta de cierta forma y cierta materia, no materia corpórea. Caso de San Buenaventura, por ejemplo, que para todas las criaturas espirituales sostiene una composición de forma y materia espiritual. Santo Tomás en la Suma hace alusión a este asunto y dice que aún en estos autores tampoco es corruptible el alma, y de filosóficamente se muestra, porque no se trata de una composición con la materialidad física de la que dependa la forma para existir, sino de una composición puramente espiritual, como la que él mismo pone entre acto y potencia o esencia y forma de ser en cualquier ente espiritual creado. Pero no hay nada en la naturaleza misma, por ser esta espiritual precisamente, en virtud de su espiritualidad, que como contrario pueda suprimir el acto. Y por lo tanto, naturalmente, está llamada la perduración. No es corruptible ni per accidens ni per se. Dicho esto, añade Santo Tomás una suerte de razón complementaria que muestra la misma verdad y a la que aludimos ya anteriormente, y es la idea del apetito natural como no vano, ¿no? Y el hecho de que el alma espiritual, a diferencia de la sensitiva, que no conoce más que el aquí y el ahora, es capaz de conocer lo eterno, es decir, lo que trasciende la temporalidad. Hay en ella, por lo tanto, desde la inteligencia, un apetito, una tendencia natural a lo que trasciende el tiempo. Es interesante ver cómo en toda la línea de la argumentación, Santo Tomás se apoya básicamente en la intelectualidad del alma, ¿no? Como manifestación primaria de su espiritualidad. Con esto tenemos también la cuestión del, de nuevo, del, la finalidad de la existencia humana que aparece aquí, ¿no? Porque el vivir humano, desde esta perspectiva, no es un vivir meramente ligado a lo temporal, sino que en última instancia es un vivir para lo perdurable. Porque sustancialmente el hombre no es un ser meramente temporal. Por eso puede decirse muy bien en filosofía del hombre, y contemplando desde ella toda la filosofía natural, que todo el universo físico tiene en la forma de la naturaleza humana su fin, pero no al revés. Si el hombre no existe para el mundo físico, sí, en cambio, puede decirse que el mundo físico existe para el hombre, porque el hombre, siendo también no algo, sino alguien del mundo físico, el único alguien del mundo físico, es la cima de ese mundo en la que, por lo tanto, este culmina, y respecto de la cual tiene razón de medio. Esta es una visión que hay que retener y profundizar siempre, ¿no?, en relación con toda la tradición filosófica. Esto de algún modo lo enseña Platón y Aristóteles, lo enseña también los padres de la Iglesia, ¿no? Orígenes es clarísimo a este respecto, ¿no? Todo el mundo físico existe para que el hombre a través de él pueda realizar su existencia, su destino, tomándolo como medio, ¿no? De hecho, también se puede decir que si todas las cosas del mundo físico y todo el orden del mundo físico existe para la forma de la naturaleza humana, o sea, para el alma, ¿no? El alma a su vez existe para la verdad, ¿no? y para el bien, que son su fin propio. Y ahí tenemos la aparición del horizonte que surge si uno contempla esta propiedad de la incorruptibilidad natural del hombre. De aquí, en la tradición filosófica clásica, esta verdad de la inmortalidad natural del alma humana es una verdad que funda y que guía toda la consideración del orden moral, ¿no? Porque es lógico que sea así. No se puede entender el fin de la existencia humana en su conjunto si no se parte de la apreciación adecuada de la integridad de la naturaleza humana, ¿no? Y si hay algo en la naturaleza humana que trasciende el mundo físico, ya eso quiere decir que la existencia del hombre mismo trasciende de ese mundo y se ordena un fin que lo trasciende, ¿no? Esto no puede aparecer sino como un misterio a la luz de la contemplación filosófica, ¿no? Porque, como muy bien responde Sócrates en el Fedón a la inquietud de sus discípulos acerca de, bueno, ¿y qué es lo que concretamente le espera al hombre más allá de la muerte? Sócrates dice que ya sobre eso no puede hablar como filósofo, porque no puede partir de la experiencia de eso y por lo tanto no puede hablar en términos filosóficos. Pero con la certeza de eso que la filosofía da, en todo caso puede remitirlos a una instancia de otro orden para hablar de eso, que sería en la mente griega la del mito, ¿no? Como instancia de lo misterioso, de aquello que trasciende el alcance de la racionalidad humana, pero de lo que el hombre no puede desasirse como objeto de consideración. Bien.